Recuerdo que muchas veces después de la comunión me decía, no podrás verdaderamente asemejarte a mí sino por medio de los sufrimientos. Hasta ahora he estado junto a ti. Ahora quiero dejarte sola un poco sin hacerme sentir. Mira, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote y corrigiéndote en todo, y tú no has hecho otra cosa que seguirme. Ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes, pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir, y que cuando vuelva a hacerme sentir, vendré para premiarte si me has sido fiel o para castigarte si has sido ingrata.